Ahora les voy a cantar esta canción. Es decir, esta canción se llama Esta canción. Me he dado cuenta de que miento, siempre he mentido, he escrito tanta inútil cosa. Sin dar conmigo, no amar en seco con tanto dolor es quizá la última verdad que quede en mi interior bajo mi corazón. Gente con sus tristezas, esta canción es más que una canción y un pretexto para sufrir, y más que mi vivir, y más que mi sentir. Yo sé que hay gente que me quiere. Yo sé que hay gente que no me quiere.